otra vez, si mal no recuerdo. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 19 de esta tercera temporada y el 102 de la historia total de Corrientes Circulares. Las secuelas de los viejos días estarán conmigo el resto de mi vida. Empezamos el último programa del mes de enero con la maravillosa intro que Lori Meyers nos han hecho de Corrientes Circulares en el tiempo de los planetas. Y los valles se cambiaron. Y además, que sea el último viernes del mes significa que tenemos la visita de Indicaciones, que estarán hoy contándonos sus 5 mejores discos del mes. El que decide quién ande perdido en corrientes circulares. Y también contaremos con uno de los grupos más significativos de este final de 2011 y con más presente y futuro este 2012. Neumann estarán también en nuestras entrevistas acústicas. Y como cada semana tendremos los estrenos más importantes, las noticias, la agenda de conciertos y mucho más. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Desde finales de febrero ya se podrá disfrutar el nuevo disco de La Habitación Roja, titulado Fue Eléctrico, trabajo que se convertirá en su octavo álbum de estudio después del exitoso Universal, publicado en 2010. Un disco que incluirá temas con aires más pausados y acústicos, cargados de una fuerte tensión emocional, aderezados con exquisitos versos musicales. Pero mientras que la fecha llega, hoy te estrenamos en Corrientes Circulares, Ayer, primer adelanto de Fue Eléctrico, La Habitación Roja. Lo siento tan adentro que sé que no es posible hacerle esto a la única persona, la única persona que siempre, que siempre, que siempre, que siempre ha creído en mí. The Birkins han comenzado el año con un tercer sencillo digital extraído de su disco homónimo de debut, calificado como una de las sorpresas indie nacional en 2011. El tema escogido en esta ocasión es Reflection Just Dance, probablemente el más luminoso y pegadizo producido y mezclado por Paco Loco, y que saldrá editado el próximo 31 de enero solo en tiendas digitales. Reflections Just Dance, The Birkins. Romance, you just have to dance until you understand. And if you want some information, I tell you just relax and let it go. I wanna make you happy. If you could only pay me some attention and leave your own reflection. Some attention and leave your own reflection. Some attention and leave your own reflection. You just have to dance. He encontrado dos amigos, mis nuevos amigos. ¡Ay, mis nuevos amigos, mis nuevos amigos, mis nuevos amigos, mis nuevos amigos! Y como es el último viernes del mes de enero, la sintonía de Liar de The Last Dandies solo nos puede indicar que las puertas de corrientes circulares se abren de par en par para indicaciones que vienen para hablarnos de lo mejor del mes de enero. Buenas tardes, noches, Turner y Esquimal. Muy buenas, Jorge, muy buenas a todos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Oye, muy bien. Y además encantado de que estéis. Es el último viernes del mes, con lo cual es lo normal que estéis. Pero aprovecho públicamente para daros las gracias por haber estado en el programa número 100, el de hace dos semanitas, que nos hizo muchísima ilusión que estuvierais. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti por invitarnos y por cuadrar ese programón con tantas colaboraciones, con tantos amigos y tantas cosas interesantes. Ese era el tema. Un programa bonito, ¿no? Toda la familia allí de corrientes circulares. Ese era el tema. No sé si te ha quitado la resaca ya del programa 100. Pues aún... Aún colea. Aún dura. Pero lo bueno era eso, que estuvieran buenos amigos y que estuvierais la familia de corrientes circulares, que era lo importante. Nada, pasarlo bien, era un programa completamente distinto a lo habitual. Y con verdaderas joyitas, ¿eh? como la versión que hicieron. Vaya cover. Lori. Vaya sí, cover. Sí, sí. Ahora la tenemos de intro de comienzo de programa. Normal. Estamos emocionados, ¿eh? Ya se lo dije a Alfredo, a Alejandro, a Noni. Se lo han currado, ¿eh? O sea, gracias otra vez porque es un temazo, grande, ¿eh? Un temazo. Y otros artistas haciéndose estribillos también con corrientes circulares. Pues. La de Wigum me encantó también. La de Wigum con la chica imaginaria haciendo la versión de corrientes circulares. O Barry Brava con No Gires. Bueno. Pues. Una pasada. Ha debido gustar bastante también, ¿no? Porque ha tenido mucha repercusión y nosotros la verdad es que días después, y como se está escuchando, pues bueno, buenas críticas y que a la gente le ha gustado mucho también. Twitter explotaba. Sí, es verdad, Twitter explotaba. Alguien hizo la mención de si los contadores de Twitter funcionaran bien ahora mismo, de corrientes circulares debería de ser TT. No sé si llegábamos a tanto, pero se agradece el comentario. Parece ser que sí, que hubo buenas críticas hacia el programa y sobre todo hacia el buen rollo, sobre todo lo que se ha dicho que existió en este programa, que era lo importante. Así que nada. Documento para guardarlo ahí y enseñárselo a tus nietos, Jorge. Sí, ese es de los buenos, ese es de los de pasarlo bien en el futuro, cuando recordemos el programa con el siguiente, con el 200, recordaremos lo que hicimos en el 100 y nos reiremos. Eso es. Y ahora ya estamos, nada, este es el 102, así que nada, vamos a empezar a darle caña a todo lo que habéis preparado del mes de enero, que, chico, para haber empezado el año 2012, ha empezado fuerte. De la marinera sí. Y los discos que se han quedado fuera, porque, bueno, ya sabéis que nosotros recomendamos 5, pero este inicio de año ha empezado muy, muy fuerte y ha sido complicada la elección, pero bueno, hemos traído lo que consideramos de lo mejorcito que ha salido y que va a salir dentro de muy poquito. Muy bien, ¿con qué empezamos? Pues vamos a empezar con Beat Culture, surcoreano, 17 añitos, empezó a hacer música desde hace menos de un año y hace una barbaridad de composiciones que, vamos, nos hemos quedado... Posiblemente el disco más sorprendente de lo que llevamos de año, que es poquito, pero la verdad es que hacía mucho que no escuchábamos un disco que nos llegase tanto. Oye, con 17 añitos... Sí, es sorprendente conforme vayan avanzando los meses, ¿no? Ten en cuenta que, como decía Turner, pues bueno, no es un debut, pese a que lleve el chico pocos meses haciendo música, es el segundo disco. El primero ya apuntaba maneras, pero en este... es lo que se puede decir, una confirmación, ¿no? Hace una especie de chill wave, un dream pop, le da muchos toques ambient, mete pregrabados de ambient y la verdad es que muy curioso, muy interesante el disco. Además, una de las características es que sobre las melodías de piano se sustenta todo, toda la composición, le va metiendo sonidos de agua, de lluvia, y a raíz de eso, pues bueno, líneas de sintetizadores, de batería y bueno, voces. Y la verdad es que una pasada de disco. Sí, desde luego le ha quedado muy bien. Además, bueno, debe ser el típico cerebrito, ¿no? Que él se lo guisa y se lo come, ¿no? Debió hacer absolutamente todo. Y bueno, pues un talento a muy tener en cuenta. No ya en un futuro, sino ya, ¿no? Es una realidad de enero de este 2012, está claro. A mí lo que me impresiona es eso, 17 añitos y que sea el segundo disco, que sea con repercusión prácticamente mundial. Surcoreano, que tampoco es que lo tengan fácil, que no es el típico inglés o el típico americano que tienen, pues digamos. Sí, encima no tiene respaldo de discográfica todavía. Vamos, que le van a quedar 2 meses. Cuando le empiecen a escuchar, se lo van a rifar seguro. O sea, es típico, impresionante. Típico artista de Bandcamp, ¿no? Además, si hablan de discográficas, pues bueno, huele a Secretly Canadian, huele a discográfica ya, efectivamente, ¿no? Es lo que digo. O sea, algo que me parece. Siempre me sorprenderán estas cosas del mundo de la música, ver. Grandes talentos que surgen prácticamente de la nada y con un empuje absolutamente arrollador, porque... Y lamentablemente los que se quedan en el camino también, Jorge, porque bueno, prácticamente ha sido una casualidad el descubrimiento de este chaval y lamentablemente habrá tanto talento por ahí, tantos grupos, tantos solistas que al final se quedan en nada cuando por calidad tendrían que estar sonando en todos los sitios. Es verdad, ¿eh? Tienes más que darte una vuelta por Bandcamp, ¿verdad? Eso es. A veces que de manera incluso aleatoria salen cosas muy interesantes, ¿no? Ah. Además de muy diversos estilos, ¿no? Eso es lo que te abre el tema de Internet y, bueno, las barreras geográficas que vamos a decir. Un tío de Corea del Sur que prepara esto, ¿no? Es algo, insisto, impresionante ver cómo con 16, entiendo, fue cuando salió Golden Back Weaver, el primer disco de Big Culture, pero Tokyo Dreamer con 17 años y esta repercusión, yo ya lo había escuchado cuando me lo pasasteis, impresionante, me dejó con la boca abierta. Y es un poco lo que decíais, el utilizar efectos sonoros de agua y lluvia, los samples y los loops que también... lo llevan, el meter esa parte orgánica en la música hace que sea como muy, pues eso, muy dream pop ahí, es un bastante bastante sorprendente. No lo podemos haber escrito mejor, desde luego. Sí, nada. Es un poquito la esencia, ¿no? Un álbum para escuchar de manera relajada, ¿no? Y disfrutar de las canciones. Pues nada, es un álbum, pues eso, que tenemos que tener en cuenta y sobre todo empezar a escuchar. Ahora mismo suena de fondo de este Tokyo Dreamer de Big Culture, Your Heart to Resist. Vamos a escucharlo un poquito, a ver cómo suena. Vamos a darle. Oye, ¿de dónde sale el que tengáis acceso a este disco? Porque lo que decís no es muy habitual. ¿Habéis navegando por internet o cómo lo habéis conseguido? Es que desvelemos nuestras fuentes. Ah, vale. No, pero prefiero que si lo habéis encontrado a través de internet. Esto fue un golpe de suerte, la verdad. Vamos, de suerte. Casualidad, pues a través de una amiga. Eso es a lo que me refería. Facebook, y nada, pues me llamó la atención, le di a reproducir y dije, bueno, lo que tenemos aquí, un poquito investigar luego. Tiras un poquito del hilo y vas cogiendo más datos, claro. Impresionante, ¿eh? O sea, lo digo porque realmente es que me parece una joya, o sea, es espectacular y no es habitual, me refiero, sin discográfica y encontrarlo, es un meritazo lo que tenéis, o sea, así de claro, ¿eh? Bueno, es lo bonito, ¿no?, del tema de la música, ¿no?, que salen estas sorpresas, ¿no?, gente que todavía no está ni mucho menos consagrada y que vía internet, vía blogs, pues estaban saliendo estas cosas, ¿no? Ya no solo lo que tú compartes vía internet, sino lo que los propios lectores van interactuando y muchas veces son ellos, ¿no?, los que también sacan cosas muy entretenidas y muy, muy a tener en cuenta. En unos días duros para internet, con el cierre de Negaulob o con Sopa, esto da un poquito de luz, un poquito de esperanza en el desierto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que la cosa no pinta muy bien y bueno, pues yo qué sé. Bueno, ¿qué te voy a contar? Yo, como me suelen decir aquí, que podríamos hablar mucho, ¿no?, y que te vamos a decir nosotros. Siempre lo hemos visto como algo positivo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que más creemos que puede dar este tema de internet es a un mayor conocimiento y la cultura y, claro, y cosas alcanzables que de otra forma no serían. De otra forma no podrías, claro. Yo sigo pensando lo mismo, que internet es para todos, es una red social y mundial. Que eso es global, sobre todo, y que justo, nadie es dueño de internet, eso es un hecho. Es como si quieres poner, ¿quién es dueño del viento, del mar? Nos ponemos ya filosóficos, ¿no? Sí, es verdad. No, pero es así. Bueno, en días duros, descubrir cosas como esta joya es algo que se agradece, lo que digo, da un poco de luz aquí al final del camino, que parece que estas semanas, estos últimos días, estaban siendo un poco duros. Sí, estábamos un poco tétricos, parece, ¿no? Sí, es verdad. Se marcaba la tensión por ahí. Bueno, vamos a cambiar de grupo, o de tema, o de ritmo. ¿Con quién nos vamos ahora? En este caso vamos con el debut de Porcelain Draft, ¿no? Es ahora mismo un artista italiano, ¿no?, que reside en Brooklyn. Ya sabes todo el bombo que está teniendo todo este tema de Nueva York y Williamsburg, Brooklyn, ese eje mágico, ¿no? Y bueno, pues era una grata sorpresa también, ¿no? Si bien es cierto que en este caso venía precedido por muy buenas críticas, se confirma un poco lo que se veía, ¿no? Un álbum de digestión lenta, ¿no? No se puede decir que tenga demasiados singles o que tenga algunas canciones que destaquen por encima de las otras, muy reconocibles, pero bueno, nos ha gustado mucho también. Estábamos también viendo cuál iba a ser los teloneros de M83 en la visita que iban a hacer a Madrid el 10 de marzo. Estamos ya ahí con unas ganas locas de ir. Y este va a ser el telonero, con lo cual, pues bueno, además vemos que sí que nos encaja con la línea de M83, con esos sintes, con esos medios tiempos. Yo sin embargo, sí podría poner a Put Me to Sleep como tema principal del disco, aunque muy muy en sintonía con lo que decía Esquimal. Es un disco muy redondo, que no despunta ningún tema, pero todos están a un alto nivel. El conjunto es fenomenal, desde luego. Es un nivelazo. Es otra de las sorpresas de enero, tengo que decirlo. Igual que con Big Culture me habéis sorprendido, con Porcelain Draft no me lo esperaba tampoco. O sea, ha sido ponerlo en el ordenador, ponerlo con los altavoces o ponerme los auriculares por la noche y sorprenderme ante, pues eso, un dream pop sintético, muy ambiental, un trabajo, no sé, que me ha llenado y me ha parecido bastante sorprendente. Y una cosa que me engancha, además, sí. Y una cosa que me ha gustado mucho, grabado en un sótano en Brooklyn, o sea, me gusta esto porque viene también en lo que es autoedición, el modo en que la música, un poco por hilar con lo que hablábamos antes, está saliendo, pero por cualquier sitio, o sea, cualquier rendija es buena para que aparezca un pues eso, una joya de cualquier lado, desde cualquier parte. Sí, totalmente de acuerdo. Además, cada día, si te fijas, pues predomina más este tipo de artista, ¿no? También autodidactas que el hacen, do it yourself. Claro, sí, hacen todo ellos mismos, ¿no? Además, en todas las líneas de se componen, tocan los instrumentos, lo graban y le dan el toque que ellos quieren, ¿no? Mucho más personal, por supuesto. Al fin y al cabo, siempre ese artista estará a gusto con lo que finalmente publica, ¿no? Y además que eso es un tío que se lo hace él solo, vamos, que no tiene el respaldo de ninguna banda detrás, ni un tío que compone con sus sintes, sus melodías y su voz. A mí durante mucho tiempo se escuchó mucho la frase, lo de cine de autor. Ahora mismo podríamos hablar, estamos en una fase en la cual hay tanta música de autor, tan personal, que quizás es uno de los momentos más productivos de los últimos años, por tal y como se está viviendo desde este lado de la mesa, a nivel musical y sobre todo mundial. O sea, nos llegan joyas desde España, por supuesto, pero a nivel mundial, desde cualquier sitio. Es que también no olvidemos que ahora mismo hay muchos más medios. Claro. Ahora mismo cualquiera desde su habitación, con un ordenador medianamente bueno, puede empezar a hacer sus pinitos, sus cosillas, y muchos de los grupos que nosotros escuchamos y que recomendamos aquí empezaron o están en eso, en encerrados en su habitación, una guitarra, venga, vamos a meter un sample aquí, pues mira estos beats y se hacen cosas muy, muy molonas. Muy unido también quizás con el propio estilo de música, ¿no? Si te fijas, todo ese tema del lo-fi, la chill wave, también te deja más posibilidades a poder hacer algo fuera de un gran estudio de grabación en lo que todo suene perfecto y limpio, ¿no? Al fin y al cabo. La suciedad mola. Claro, ¿eh? Se descuida un poquito más todo lo que es la faceta musical, adrede. Y bueno, es lo que está saliendo ahora mismo, ¿no? Ahí es lo que está predominando, desde luego. Pues nada, vamos a escuchar un poquito este Put Me to Sleep, que de Porcelain y Raf, que es un temazo, lo digo ya. Vamos allá. Porcelain Raf, temazo, Put Me to Sleep, y el proyecto muy personal de Mauro Remidi que nos habéis traído hoy, el compositor italiano que está en Brooklyn, en Nueva York. Así es, nos alegra que te guste y nada, y lo disfrutaremos como telonero de M83. Eso ya me lo he apuntado yo, en marzo tenemos que vernos. Te vamos a ver en el concierto al final. Eso espero, el concierto de M83 es para estar, y más sabiendo ahora que hasta el telonero Porcelain Raf es que está a la altura, o sea, va a ser impresionante ese día. Sí, una de las grandes citas del año, parece ser. Así que nada, habrá que ir apuntándolo, que este año tenemos conciertos, muchos pendientes, y algunos muchas por gracias, confirmar. Festivales y muchas cosas. Y algunos por confirmar, luego hablaremos de confirmaciones de festivales antes de irnos, pero vamos a pasar con el siguiente grupo que nos habéis traído, que creo que este me va a llevar al alma literalmente. Pues dejamos ya un poquito lo que hablábamos del synth pop y el lo-fi, y nos vamos a una de las bandas que desde sus inicios nos cautivó y es que siguen con ese gancho y esa magia. Y estamos hablando de Nada Surf. Suenan de fondo ahora mismo y bueno, yo tengo que decir que soy un verdadero admirador del trabajo de Nada Surf, de Aira, de Matthew, de Daniel, que estuvieron hace un mes, en Corrientes Circulares. Y fue realmente uno de los momentos de 2011, porque estuvieron en diciembre para Corrientes Circulares. O sea, contar con ellos en el programa y saber todo el proceso de forjarse este discazo, bueno, fue algo de los momentos importantes. Es que lo hacen muy bien estos tíos, es que lo hacen muy bien. Pero muy, muy bien. Por fin, además, ha salido el disco. Nosotros este de Stars Are Indifferent to Astronomy lo tuvimos hace unos días también, cuando nos llegó desde Ernie Producciones, nos lo enviaron Joseño y Arturo y ya habíamos escuchado algo. Daniel ya nos acercó también por mail algo del disco, y os digo que vamos a este me llega al alma, os dejo que nos contéis, porque realmente es algo un disco importante, por lo menos para Corrientes Circulares. Pues qué vamos a decir, ya se empezó a escuchar hace ya unos meses el single When I Was Young. Para mí personalmente, si no es la mejor, está entre las dos o tres mejores canciones del disco. Sí, pero el nivel, si te fijas, es va por ahí, sí. Va por ahí, ese es un poquito la tónica dominante, ¿no? Esas guitarras que nos tenían acostumbrados, ¿no? Pese a que a ellos se hayan pasado en discos anteriores por otros estilos, ¿no? A veces les hemos visto facetas mucho más calmadas, pero bueno, la verdad es que es de ese pop folk animado y como invita a una nostalgia dulce. y sobre todo este disco que evoca mucho a la juventud. Hablando de nostalgia, además, no es posiblemente este disco como el Let Go de 2002, pero yo creo que aquí alcanzan sus mejores cotas sin haber nunca, como tú decías, Jorge, sin haber dejado el listón nunca, ¿sabes? Llevan siete trabajos de estudio, sin contar también los discos de versiones. Sí. Y mantienen nivelazo. Un paréntesis, versionaza de sé lo que vas a decir. Que se hicieron, que me acabo de acordar de Mercromina, el tema de Mercromina en ese álbum. Bueno, yo cuando lo escuché se me pusieron los pelos de punta. Sí, es inevitable, me pasó también cuando hablé con Daniel, hablar de If I Had Hi-Fi, el anterior disco de Nada Surf, que era el de versiones, o hablar de Starlight Indifferent to Astronomy y acabar hablando de la versión que hicieron de la canción de Mercromina. Porque una banda vinculada también con España, ¿no? Siempre se portan muy bien cuando planean sus giras, ¿no? Sí, nos tienen muy en cuenta. Vienen ahora, bueno, estaban ahora en febrero otra vez por aquí y vuelven, no sé si me dijeron que lo mismo en mayo tenían cerrado otra vez venir para España. Vienen mucho. Uy, pues mira, eso puede ser primicia, bueno, yo no lo sabía. O sea, buena idea. Buenos directos, además, ¿no? Sí. Siempre han tenido fama de no escatimar, ¿no? Energía en el escenario. Es impresionante lo que hacen y el trabajazo que hacen. Y por hilar con el disco anterior, del de Porcelain Rough, hemos dicho que se fue en un sótano de Brooklyn y este fue en un loft, también allí en Manhattan. Pero me gusta eso, lo que hablábamos, cómo llegan determinados artistas y ya empiezan a hacerse lo que es autoedición que hablábamos, de meterse en su casa y ponerse allí tranquilamente a tocar y luego lo que necesitan masterizar, se van al estudio y masterizan en un día o en dos y arreando el resto tranquilamente, trabajo en casa, disfrutándolo y creándolo tal y como ellos quieren. Sí, desde luego el proceso creativo se está como naturalizando, ¿no? También los artistas buscan sus propios espacios y sus... Y donde suenen como ellos quieren, porque no siempre es, no solo por el hecho de estar en un macro estudio de la leche, van a encontrar el sonido que ellos buscan. A lo mejor el sonido que ellos buscan es en un armario, como le pasaba a Els, por ejemplo, o a muchos otros, o debajo de la cama. He llegado a leer que hay artistas que, bueno, pues tienen que encontrar, o mismamente lo estuvimos hablando, lo que pasó cuando estaban grabando el disco de Model Selector, bueno, de Moderat, que tenía el batería en una de las habitaciones y él estaba grabando en otra, y grababa la batería de habitación en habitación. A los Joy Division, ¿no? Impresionante. Sí, no, desde luego que debe ser complejo, ¿no? Ver lo que un artista tiene en la cabeza a cómo tiene que plasmar ese sonido luego en un disco, ¿no? Es un tema importante para hablar, ¿no? A mí lo que me gusta también mucho de Stars Are Indifferent to Astronomy es la historia que me contó Daniel, que era estaban en Nueva York, hicieron lo de cada noche en un local de Nueva York tocaban un disco, lo mismo que esta semana van a hacer Lori Meyers en la Joy Slava en Madrid. De hecho, tal y como nos contó Noni hace poquito también en el programa, esa idea viene justo de lo que hicieron Nada Surf. Y cuando acabaron, la última noche se dieron cuenta en el camerino que ya está, que habían tocado techo. Es decir, ya habían hecho todos los discos que, digámoslo así, la industria había querido que ellos hicieran. Es decir, ellos habían aportado su talento, pero habían pasado por todas las fases y ahora querían hacer un disco tal y como ellos querían hacerlo en este momento. Es decir, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pues le ha salido de maravilla. Eso es. Ha sido en parte un poco sorpresa también, ¿no? Porque, bueno, de Nada Sur siempre esperas algo, ¿no? Pero esperábamos algo tan bueno, escuchable, tan disfrutable para este inicio de año. Pues no lo sé, ¿no? Es una bonita sorpresa. Ha sido un sorpresón, ¿eh? Yo, de estar al Indifferent to Astronomy, me parece un discazo. O sea, tengo que decirlo que es cierto que es uno de mis grupos de cabecera. Es un grupo de cabecera muy de corrientes circulares, que los tenemos... Hay buenos sentimientos hacia este grupo por muchos motivos, musicales y personales, pero se han salido. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Han hecho un discazo, han metido otra vez a Doug Gillard de Guide by Voices a la guitarra. O sea, que son cuatro en esta grabación y en esta gira, y se están saliendo los tíos, ¿eh? Sí, desde luego que sí. Se están saliendo, grabado, ya lo he dicho, en el loft de Daniel en Manhattan, y bueno, y ahí les queda gira mundial, ¿eh? Durante todo 2012 dicen que no van a parar. No paran. Nada. O sea, merecido lo tienen. De hecho, bueno, lo vimos, en diciembre estuvieron aquí en España, se fueron, han vuelto ahora en enero, tocan en febrero, ya digo yo que en mayo creo que, si no me fallan los cálculos, volverán a estar por aquí y es un discazo para disfrutar. Sobre todo este, como habéis dicho, este Waiting for Something. No, el When I Was Young, que es un... Sí, ambos temas son buenos, ¿eh? El Waiting for Something ha sido el single elegido y este When I Was Young fue la primera canción que se escuchó y que ahora vamos a escuchar un poquito porque es una cancionaca, así no de claro. Cancionaca. Vamos a escucharlo un poco. Pero la escuchamos poco porque sonará luego bastante y sonará enterita para que disfrutemos de Nada Surf como se merece. Como se merece. Sí, con... córtanosla porque bueno, estamos aquí a punto de empezar a corear. Sí, sí. ¿Con quién nos vamos ahora? Pues nos vamos a ir con una debutante, pero nada desconocida, Lizzy Grant, o lo que es lo mismo Lana del Rey, y su gran y pomposo y admirado y odiado, aparte sí, igual es Born to Die, su nuevo y único disco. Bueno, Lana del Rey, de la cual alguna vez en estas conversaciones que tenemos indicaciones y corrientes circulares ya ha salido, ¿eh? O sea, la voz de una de las voces del momento, iba a decir la voz del momento en cuanto a repercusión casi mundial también, global. Sí, sí, un globo que se ha montado con esta chica que... Sí, yo creo que la promoción se la están haciendo perfecta, ¿no? Porque hay un halo de misticismo ahí de cómo van saliendo los singles poco a poco, ¿no? Que desde luego, pues bueno, se está hablando en todas partes, ¿no? Del disco, del debut de Lana del Rey. Parece que estamos hablando de un artista de 2010, pero no tenía todavía disco en el mercado, ¿no? Es ahora cuando... Ahora hay que jugar realmente y escuchar y disfrutar, ¿no? Bueno, una puntualización, sí tenía disco en el mercado, pero con otro nombre, bajo el nombre de Lizzy Grant. Claro, pero vamos, como Lana del Rey... Como proyecto Lana, este es el debut, ¿no? Yo sigo pensando, y lo hemos hablado alguna vez, incluso fuera de micrófono, de dónde ha salido esta chica. Es decir, ¿quién es el lumbreras, y lo digo bien, que monta todo este circo, dilo, sí, sí, circo. Este circo, sí, sí, bien, bien, sí. Se puede decir así de claro. Este circo, porque sin disco, casi sin single y casi sin con una canción, apariciones televisivas y el boca a boca, hacer que esto corriera como la pólvora y se creara tal... La imagen también, sí. Ha hecho mucho y sobre todo pues que tiene un trabajo de publicidad y marketing muy gordo. No olvidemos que su padre es multimillonario, se forró con las .com, claro, en su época. Y bueno, y dicen las malas lenguas, es que se ha dicho tanto de esta chica, dicen que bueno, que su padre está financiando todo el tema de publicidad y marketing, que está dando tanto que hablar. Claro, si te fijas, cuando se filtran las canciones, ¿no? Siempre se filtran junto con un videoclip, ¿no? Claro, ¿quién hace eso? Eso ya te dice mucho, además videoclips que, por supuesto, no están grabados en un sótano de Brooklyn, ¿no? Por no. Mucho que diga ella, no, ese lo he hecho yo... Sí, parece coyuntural todo, pero... A mí me cuesta creerlo, que no por eso se le quita mérito, ¿eh? Mucho ojo, que bueno, que parece que porque sea un producto súper elaborado y tal... Parece que tiene que ser que ya no es tan indie, ay, bueno, quitémonos esas historias. Y sí, bueno, y si el producto ha sido muy promocionado, un hype total, pero la calidad es buena, pues reconozcámoslo. Claro, si todos los grupos en el fondo que nos han gustado han tenido su tema en su momento, que a lo mejor ha sido lo que ha hecho que pudieran seguir construyendo su obra a partir de ahí. Lana del Rey realmente hace un dream pop barroco, puede decirse, pero... Sí. Pero la verdad es que es una voz impresionante que hay que tener muy, muy en cuenta. Y un buen disco, ¿eh? Es un buen disco porque bueno, prácticamente ya habíamos escuchado la mayoría de las canciones que encontramos en este Born to Die antes de que saliese el disco, pues lo que decía Esquimal a través de todos los temas que ha ido promocionando en YouTube y tal. Pero bueno, el conjunto es un buen disco de pop, sobre todo pop, pero tiene unas raíces soul, blues, incluso R&B, hay partes que bueno, recuerda ahí un poco a la rama hip hop, incluso de Brooklyn, tiene muchas influencias y lo ha conseguido encajar todo muy bien, o se lo han encajado todo muy bien, y la verdad es que Born to Die... conjunto ha quedado muy bien también, ¿no? Muy, muy cinematográfico, si te fijas, tanto con el nombre de ella como por el sonido que decía Turner, ¿no? te fijas, hay reminiscencias también de estrellas del cine de los 40, ¿no? De esas películas también medio musical, todo bastante dramático en el sentido de actuación, ¿no? Es cierto. Y bueno, hace un conjunto que bueno, lo comercial ya está visto, que está triunfando, que triunfará. Y bueno, pues que tenemos otro fenómeno de masas, ¿no? Sí, uno de los que habrá que tener en cuenta. Mi duda es si estaremos ante la diva del futuro, futuro casi inmediato, pero ante la diva del futuro. De momento vamos a escuchar un poquito este Blue Jeans, que está incluido en el nuevo primer disco, porque es el primero realmente, como Lana del Rey. Skate bro. Big dreams, gangsta, said you had to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was... Canción perfecta para un viernes noche de enero. Impresionante, ¿eh? Mira, pelos de punta, ¿eh? Sí, sí. Estaba ahora mismo escuchándole pensando eso, los pelos de punta. Sigo pensando que es la diva del futuro inmediato, ¿eh? Va a ser algo... Con esa voz tan sensual, es que... Por muchas críticas y por muchas cosas, no... Pocos palos la puedes dar. Sí, no, no, pocos sí. Pocos palos la puedes dar, efectivamente. Independientemente. Si sus morros son naturales. Son de silicona o no. No lo son, pero bueno, hombre, está claro. El físico también ayuda, pero bueno, parece que acaricia, ¿no? Tiene muy buenos visos la carrera de Lana del Rey. Yo sigo pensando que sin verla ella físicamente, a mí me ponen este disco y le aplaudo al disco. O sea, digo, vale, sí, tremendo, sí, sí, tremendo. Sí, sí. Ya ves la sensualidad también, ¿no? De la música, ¿no? Sin verla ella. Es algo que llama bastante la atención, ¿no? Pues nada, ya tenemos apuntado a Lana del Rey, de la cual hemos ido hablando en alguna ocasión, y me parece que esta no será la última vez que hablemos nosotros de Lana del Rey. Ni seguramente, con seguramente. Ni, ni indicaciones ni juntos. Así que nada, apuntada queda Lana del Rey y continuamos con los siguientes, que con esto sí que me tenéis completamente loco y sorprendido. De Tubers. Bueno, es un, ya sabes, ¿no? Otro de esos proyectos paralelos a las bandas matrices, en este caso de uno de los integrantes de Hot Chip, que en inicio, pues bueno, también empezó con otro de los componentes de Metronomy, con el cantante, con el líder, que luego posteriormente también dejó el proyecto y al final se han quedado dos, ¿no? Desde luego, si el cantante de Metronomy, el cerebro de Metronomy, dejó este proyecto para sacar el disco que sacó el año pasado, bienvenido sea. Tomó la mejor decisión que ha podido tomar en su vida, ¿no? Sí, pero bueno, es muy curioso, ¿no? Siempre, a nosotros siempre nos han gustado mucho Hot Chip, nos parecen de los grupos a nivel de pop bailable, electrónico y demás. Innovadores, eso es. Sinvergüenzas también. Eso es. Que no se rasgan las vestiduras por hacer lo de siempre. Sí, desde luego que nos han parecido un grupo siempre muy innovador y bueno, lo bailamos, lo ponemos cuando pinchamos, nos han encantado y por supuesto todos los proyectos que haya paralelos a esa banda matriz, pues les vamos pues, a echar una claro, escucha. Hay que echarles un ojo. En este caso de Two Bears, pues muy interesante también, ¿no? Siguen un poquito la misma línea, tal vez un poquito más hedonista, ¿no? Sí, quizá más, sí, a lo mejor más disco, más, es un más alegre Hot Chip, no sé, quizá da esa sensación de música de baile, pero más oscura o más actual, más cabe, actual, porque sí. Esto es más noventas. Eso es. Sí, más disco, un poquito más de sintetizadores, más divertido quizás. Sí. De Tubers, que llevan sangre de Hot Chip, sangre de Metronomy, si es que esto tiene que ir bien sí o sí. Aquí no. Que poco... Tiene que ir bien, seguro, ¿no? Además, ten en cuenta que estamos desesperados buscando el hueco que ha podido dejar James Murphy y LCD Sound System, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho en tu programa de lo que nos ha dejado 2011, pero también lo que se ha llevado 2011 ha sido importante, lo que a música se refiere, ¿no? Y el CD Sound System es uno de ellos. Buscamos ese grupo, ¿no? Electrónico de hits que llene ese hueco, ¿no? Vamos a ver si por lo menos con los singles y con este disco de Chubers vamos cogiendo cosas, ¿no? Desde luego que aquí hay varios motivos, ¿no? Para bailar, luego que sí. Hay material. Hot Chip, a punto de sacar disco este 2012, ya están trabajando en ello, lo anunciábamos... Estamos poniendo velas ya. Sí, lo anunciábamos la semana pasada en Corrientes Circulares, aprovechando para pinchar I Feel Better, que nos encanta, otro de los temas fácilmente pinchables y disfrutables en cualquier sala. Y saber que The Tubers lleva sangre de Hot Chip, lleva sangre de Metronomy, que, sabiendo que el cantante se dedicó a The English Riviera y lo que salió de ahí. Lo que salió de ahí, eso es. Pues este disco no puede ser malo, sabiendo que lleva por lo menos influencias, aportes y filosofía de ambos grupos que nos encantan a todos. O sea, realmente. Pero después se ve también que The Tubers es más un, pues como una vía de escape, se podría ver, porque se lo toman todo muy cómico, son muy graciosetes, y ves los vídeos y son una mofa total. No es tan serio, quizá, no es un proyecto tan serio como Hot Chip, sino bueno, pues otra cosa, pues para dar rienda suelta a cosas que tienes en la cabeza, otros proyectos, otra forma de ver la música, y la verdad que es muy bueno. Ellos mismos lo ven como algo más temporal, ¿no? Te fijas también, todos los proyectos paralelos de bandas de importancia nunca se han caracterizado por desarrollarse durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Eso también tiene su punto bueno. Al fin y al cabo es quemar las naves, ¿no? Con un disco o dos discos y dejar un buen puñado de singles, ¿no? Es un poquito por donde parece que van los tiros. Pues será cuestión de ir disfrutando de este Work de Tubers, que ya digo, es fácilmente bailable, muy disfrutable y perfecto para este viernes noche. ¡Vamos allá! Temazo, ¿eh? Temazo de viernes. Ya ves que es noventas total. Es temazo. Noventas total. Temazo de viernes para ponerlo y no parar de bailar. Oye, hemos acabado estos cinco discazos que nos habéis acercado en enero. Oye, cada mes os superáis, ¿eh? Este mes, Big Culture, gran descubrimiento desde Corea del Sur. Porcelain Rap, italiano ubicado en Nueva York. Por supuesto, Nada Surf, no puedo decir nada más. Nada Surf, punto. Luego teníamos también, sin lugar a dudas, la diva del futuro más inmediato o del presente más cercano, Lana del Rey. Y esto es de Tubers, que ya te digo, o sea, temazo para disfrutar y para pinchar. Esta me la apunto, Work. Púntatela. Y lo que te decíamos al principio, Jorge, que pues discos nuevos como el de los Maccabees o Of Montreal, pues han quedado fuera, o el segundo disco de Cherlif, que también nos ha llegado. Pero bueno, hay que elegir, ¿no? Hay que elegir. De todas formas, bueno, todas las crónicas de todas las críticas de estos discos pues se pueden leer a través de nuestro blog, o sea que estos son los elegidos. Estos han sido los elegidos. Más complicado, yo creo, elegir cinco, ¿no? Sí, eso pensaba yo cuando veía vuestro blog este mes de enero, el blog de indicaciones, siempre lo digo, altamente recomendado desde Corrientes Circulares, el mejor blog de música independiente que puedes encontrar. Y saca los colores, Jorge, por Dios. Que es lo que hay, sabéis que lo pensaba antes de que entráis en Corrientes Circulares, o sea que nadie podrá decir, no, es que claro, como son colegas, entran en el programa. No, ya lo decía antes, o sea, esto es cierto, el mejor blog de música independiente, y lo pensaba, viendo las referencias del mes de enero, decía, no sé qué cinco discos van a elegir este mes, porque hay material para aburrir, este mes me van a venir con 10. Y lo que queda, toda la pinta que febrero va a ser más complicado. Sí, si sí, febrero, en febrero creo que no vas a tener que dar todo el programa, las dos horas. Y sabéis que lo haría encantado. En ese sentido no hay problema. Oye, cosas vuestras que me interesa siempre saber. Os encontraremos, imagino, estos días en Independence, en Madrid también. Eso es. ¿Y algo bueno, más? Después, proyectos. Se abre un Independence en Bilbao el 4 de febrero. Y bueno, pues por allí estaremos. Luego, pues bueno, varias cosillas. Por febrero, también a mediados de febrero, tenemos una sorpresa. Y bueno, tampoco es que podemos... Tampoco podemos decir más, ¿eh? Vale. Yo no me... los tires de la lengua, que luego vale. No. Que luego no se puede. Yo me apunto ya lo de Independence en Bilbao, que sabíamos desde hacía ya unas cuantas semanas. Ya hay fecha, 4 de febrero. Enhorabuena a los compañeros de Independence. Abrir una sala en estos tiempos me parece que hay que ser unos kamikazes de la música y además unos enamorados de esto, porque tengo muy claro que no se hace por dinero. O sea, abrir una sala hoy en día, no, el que lo hace está muy loco, así lo digo. Con lo cual, con todo el cariño a los compañeros, amigos de Independence, enhorabuena y que esa sala nueva en Bilbao salga también como la que funciona en Madrid, que os lo merecéis. Y vosotros que estáis ahí en el equipo echándoles una mano, colaborando, pinchando y bueno, en todo el fregado, que siempre estáis ahí, lo cual se agradece. Todo el fregado, tú lo has dicho. Lo cual se agradece. Y para febrero, no sé que vosotros qué líos tenéis, pero ir apuntando el 18 de febrero, ya lo anunciamos en el programa 100, aprovecho para decirlo, estaremos en la sala Camelot Stadium de Elche pinchando junto a Nancy Rubias y... estáis invitados, ya, con lo cual ya lo digo aquí públicamente. Bueno, allí nos tendrás, allí. Sabes que allí vamos a estar y allí nos vamos a ver y vamos a festejar, que hay muchas ganas, que hay muchas ganas. Así que nada, esa fecha está más que apuntada. Es la cita del mes, ¿no? En la que va a girar un poquito todo este mes que viene, sí. ¿No? Sí, estaremos ahí organizando el programa 100. Fue un gran acontecimiento radiofónico para nosotros, espero que para los oyentes y para los que participasteis, os incluyo en el programa también, pero claro, ahora viene la fiesta física, que claro. Se sale del estudio y... Hay que darlo todo aquí también. Hay que ponernos caras, hay que verlo, claro que sí. Habrá. Y la verdad es que estamos impacientes, Jorge. Habrá unos cuantos invitados en esa fiesta que ya vamos pasando la información y algunos que ya empiezan a confirmar que harán un hueco en las agendas de grabaciones, giras y si pueden, no están muy lejos, no les pilla grabando y tal, se pasarán con vosotros, por supuesto, cuento, con lo cual agradecido siempre y nada, allí nos veremos el 18 de febrero en Camelot Stadium. Allí nos veremos, claro que sí, dando motivos para bailar. Bueno, mientras tanto, disfrutar de Independence Madrid, de Independence Bilbao y de todo lo que estáis metidos y gracias por estos 5 discazos que nos habéis presentado este mes de enero, este último viernes del mes de enero. Gracias a ti, Jorge, a todo el equipo y un abrazo muy fuerte. Sí, nos vemos físicamente en breve. Os espero. Cita ineludible para indicaciones, para corrientes circulares y para todos los que nos escucháis. El último viernes de febrero, indicaciones volverán a corrientes circulares de la mano de Turner y Esquimal. Gracias, compañeros. A ti. Un abrazo para todos. Un abrazo. Bravo, chao. No soy un villano de cómic cualquiera. ¿De verdad crees que os explicaría mi plan maestro si existiera la más mínima posibilidad de que pudierais cambiar el resultado? Todo lo que recuerdo. Y un día por veré a nacer. Esta misma mañana hemos asistido al nuevo videoclip de Maga. El ruido que me sigue siempre ha sido la canción elegida por los sevillanos para este primer vídeo de Satie contra Godzilla. El disco que esta misma noche podremos ver en directo con Maga en la sala de One de San Vicente en Alicante y ya os adelantamos que pronto estarán Maga en nuestras entrevistas acústicas. El ruido que me sigue siempre, Maga. Desperté, fue bajo un cielo que quemaba, rechacé el vaso de agua que me daban justo allí. Qué pena da que solo está. que solo está, no sé de qué se esconderá. ¿Vas a tomar algo, chico? Sí. Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Puede que atraque dos bancos mi nueva afición. Lo demás, media hora fugaz, largo. Hace poco te contábamos en Corrientes Circulares junto a Noni, el cantante de Lori Meyers, que el grupo granadino había programado 4 conciertos en la madrileña sala Joy Slava. Serán los días 1, 2, 3 y 4 de febrero, en los que cada día interpretarán uno de sus 4 discos, desde Viaje de Estudios hasta Cuando el Destino nos alcance, pasando por Hostal Pimodán y Cronolania, una iniciativa de Lori Meyers que no dejará indiferente a ninguno de sus seguidores. Dilema, Lori Meyers. Mientras tanto oigo voces. No vivirás aquí, ¿verdad? Verá, los espartanos no tenían comodidades. Ya, y al final fueron destruidos. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Los murcianos Neumann han irrumpido con fuerza en la escena nacional desde su Plastic Heaven hasta el recién estrenado The Family Plot, uno de los discos más interesantes para este 2012. Neumann han conseguido que la industria pose sus ojos sobre un grupo que hoy se acerca hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Bienvenidos y buenas noches a Paco, a Fernando y a Alberto. Gracias, Neumann. Gracias a ti, Jorge. Nada, bienvenidos por estar, o sea, bienvenidos y gracias por estar hoy aquí en Corrientes Circulares. Nos apetecía un montón, es cierto, el equipo lo sabe, vosotros también, que ya os lo he contado fuera de micrófono, que llevábamos mucho tiempo queriendo que Neumann apareciera en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, principalmente porque además nos gusta mucho vuestro trabajo, desde Plastic Heaven, que ya es de 2010, aunque toda la promoción y la edición fue de 2011, sí, hasta este último recién salido en medio digital de Family Plot, que sale ya en breve en formato físico. Pedazo de discos estáis haciendo, o sea, es brutal, y no lo digo en plan peloteo, es que es realmente bueno el trabajo que estáis haciendo. Sí, bueno, quedó muy bien. Lo hicieron muy rápido, en realidad. No fue un disco muy de tirar muchos meses. No fue un disco de estar muchos meses grabando y dándole vueltas. Intentábamos plasmar un poco el trabajo de los ensayos y de cómo salían las canciones espontáneamente. Y bueno, nos arreglamos un pelín y lo sacamos lo más natural posible, lo más rápido posible, lo más espontáneo. Y al final, pues eso, la gente lo está valorando mucho y el disco, pues, ha ganado en emoción y en aspectos así. Me gusta eso, riesgo. Es algo sobre lo que luego volveré, porque quizás es una de las palabras que mejor definen a Neumann. Pero antes de centrarme en The Family Plot, que quizás es lo que está más de actualidad, me gustaría saber un poco la historia del grupo. Porque para llegar hasta ese pedazo de disco que es The Family Plot, Neumann ha dado muchas vueltas, y no solo como Neumann. ¿De dónde surge un poco todo el embrión que ha llevado a este punto de vuestra carrera? Bueno, pues hace como 13 años o por ahí del grupo La Fábrica de la Luz, en el que estábamos componentes de Second, y ahora pues yo de este grupo de La Fábrica de la Luz, pues bueno, empecé en solitario a hacer canciones, a grabarlas, y fueron muchos años de tocar con mucha gente, de grabar muchas canciones, pero nunca con la idea de hacer el grupo, llevarlo a tocar fuera ni nada, no, simplemente era un proyecto muy personal. Y bueno, al cabo de hace 3 años por ahí más o menos, dos años y medio, pues ya conocí a Fernando, incluimos el piano en todas las canciones, ¿no? Era un instrumento que a mí siempre me ha fascinado, pero nunca me encontré con la pareja musical que pudiéramos tocar la guitarra y el piano a la misma vez y fueran uno, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de entrar Fernando y ya pues hicimos el grupo, estuvimos tocando con un batería, luego con otro, en fin, hasta que ya al final pues se fue consolidando la banda, grabamos 2 discos y así estamos ahora mismo. Ha sido todo muy a largo plazo y ahora se está condensando todo ese trabajo quizás en estos últimos meses, ¿no? Y sobre todo a raíz de haber sacado el Family Plot, es cuando a lo mejor ya de repente ha pasado un poco todo lo que tenía que haber pasado poco a poco, pues ha salido ahora de golpe. Ha sido así. Eso suele pasar, ¿eh? Que hay mucho trabajo detrás, son días, semanas, meses, años de trabajo, sobre todo de creación musical, también de disfrute, porque imagino que, aunque no hubierais editado nada, sí que imagino que estaríais tocando también en salas, en bares, y un poco sacando a la luz, aunque fuera en directo, esas canciones, hasta que un día, pues imagino que os liáis la manta a la cabeza y decís, venga, va, vamos a por el disco. Porque Plastic Heaven es un disco que se editó, o sea, es de 2010 en principio, sí, aunque salió a principios de 2011, o por lo menos toda la parte promocional sí que fue de 2011, recuerdo yo. Salió en septiembre, octubre de 2010. De 2010, sí, y luego sí que hubo como mucha promoción, eso sí que lo recuerdo yo, hace, pues eso, justo un año. Sí, nosotros sacamos el disco y salió un 7-8 de octubre, que por eso digo que el de Family Plot ha sido un año justo después, y lo presentamos en Cádiz, que era fue salir el disco, y al día siguiente ya estábamos tocando en el Monkey Week fue, sí, ¿verdad? Sí, sí, y a partir de ahí pues empezaron a surgir muchas cosas y nos vio mucha gente y bueno, pero también fue un proceso muy lento porque no teníamos promoción, entonces era un poco el boca a boca. Sí que el año pasado pues hicimos más de 50 conciertos y estar tocando por toda España, pues aparte de que saque del disco, pues pues sí que empezamos a darnos a conocer, y al principio pues veíamos como había poca gente en la sala, y luego llegábamos y íbamos petando algunas salas, ¿no? Y decíamos, bueno, pues nada, esto va bien. Y claro, en ese proceso de ese año de tanto concierto, pues iban saliendo canciones nuevas, ¿no? Que las que hemos grabado de Family Plot. Ha sido un poco todo lo que ha sido ese proceso es el que ha generado este The Family Plot. Antes de The Family Plot, Plastic Heaven, esto para grabarlo y editarlo, esto lo currasteis todos vosotros. Sí. O sea, aquí sí que no hay nadie detrás, porque por ejemplo con The Family Plot sí que habéis tenido, bueno, ya habéis tenido un poco más de apoyo a la hora de crearlo, pero este quizás sí que ha sido literalmente todo vuestro. Sí, sí, fue todo nuestro aquí. Bueno, tuvimos el apoyo de un sello que empezaba en Murcia, que ya no está. La industria está muy mal, y lo sacó Loopside, ¿no? Pues la grabación y toda la producción del disco fue a cargo nuestro, y bueno, y luego al final los discos los compramos al sello, luego los derechos del disco los tenemos nosotros, nos los vendió el mismo sello porque no podía seguir adelante, ¿no? con los gastos, ¿no? Pero sí, ha sido una autoproducción, y este último es igual, de una autoproducción, saldrá bajo un sello, Tsunami, y... bueno, tenemos el respaldo que desde entonces, desde Plastic Heaven, que nos está ayudando siempre Groto de Barcelona, y bueno, y también pues bueno, se van sumando pues todas las webs y todas las radios que nos van apoyando y van apostando por nosotros, y así poco a poco pues nos va conociendo más gente, ¿no? Esto también es de un camino largo, y en nuestro segundo disco, y nosotros pues ya estamos pensando en el tercero. aunque ahora nos toca defender un poco este, nosotros ya sí que tenemos pistas puestas al futuro, y sabemos que es todo muy despacio y todo muy tranquilamente, y dando buenos pasos, más que ir muy rápido y así. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que me fascina es eso. A finales de 2010, en otoño, sale Plastic Heaven. Yo sí que decía que, sobre todo, aunque lo presentaré ya en Monkey Week, es cierto que en 2011, a principios, es cuando se empieza, quizás esa ola es cuando ya empieza a llegar. Recuerdo que nos llegó aquí a Corrientes Circulares, ya recuerdo haber comentado algo de Neumann entonces. Va pasando 2011 y claro, ya va llegando la onda de viene nuevo disco, va llegando nuevo disco, y me centré en octubre, cuando sale Vengan, lo que ha sido la primera canción, adelanto, de este The Family Plot, que bueno, a mí personalmente me dejó absolutamente fascinado. Entre otras cosas porque, lo decía antes, riesgo quizás es la palabra que mejor os define. Habéis pasado completamente de lo que es la fórmula de 3-4 minutos por canción. O sea, vosotros vais a lo que os gusta, 6-7 minutos, 5 minutos, canciones largas contando historias, además bien contadas de principio a final, con su introducción, nudo y desenlace prácticamente. Sí, pero bueno, es tanto en este de Family Plot como en el Plastic Heaven, nosotros creo que hemos sido fieles a lo que en ese momento nos ha salido, sin atender a esa fórmula típica de canciones más de radio, más de comerciales, en cuanto a tiempo. Y nosotros en ese aspecto, si ha salido una canción de 8 minutos, hemos respetado ese tiempo y no sé, no hemos parado a pensar en eso. No, pero es algo que realmente lo digo como algo bueno. O sea, realmente a mí, por ejemplo, es algo que me gusta mucho. Nosotros desde aquí apostamos siempre por la música independiente. Entonces, nunca, nunca jamás hemos cortado una canción en el programa. Que dura 7 minutos. Son 7 minutos. No son muy radiofónicas en el sentido de que sí que es cierto que otras radiofórmulas tienen más problemas a la hora de condensar canciones largas. Pero quizás eso es una sella de un sello de identidad de Neumann que sabe muy bien lo que quiere. Y no se pliega a ningún tipo de otros parámetros externos de la banda, sino que sois tres y tenéis muy claro lo que queréis y lo hacéis. O sea, y realmente aquí, por ejemplo, lo disfrutamos. Parte de eso quizás es el éxito de este de Family Plot, que sí es cierto que en Corrientes Circulares lo hemos incluido entre las listas de lo mejor de 2011, y mira que físicamente sale ahora en 2012, pero bueno, ya teníamos la edición en noviembre, si no recuerdo yo mal, a nivel digital. Sí. Pero no hemos sido los únicos ni de broma. O sea, hay muchísimos medios que este año se han incluido el disco, y mira que ha salido apurando el año, con lo cual el material es bueno. Sí, además todo fue salir el disco y al poco tiempo, en diciembre, ya empezaron a salir la lista de lo mejor y nos han incluido en muchísimos sitios. Y la última noticia fue que Gustavo y José Manuel y Carmona de Hoy Empieza Todo dijeron que era el mejor disco del año. Nosotros contentísimos, ¿no? de que eso haya pasado así. También lo pusimos muy fácil en el aspecto de que el disco lo puede tener cualquiera ahora mismo. En febrero sale la edición física, que lleva un tema inédito y que también dura 6 y medio, ¿no? Pero bueno, el tema de la duración de las canciones, pues lo que dice Fernando, no salen así. Y tiene una sella de identidad de Newman, que no significa que a lo mejor los próximos discos a lo mejor sean así, ¿no? Ahora mismo nos ha salido así porque, bueno, por lo que sea, ¿no? Porque intentamos transmitir también lo que hacemos en el ensayo en los discos, ¿no? No intentamos luego decir, no, pues esta parte la quitamos, esta también la quitamos para que quepa en un programa de radio, ¿no? Entonces sí que ha valorado mucho la gente, ¿no? Que hayamos hecho las cosas un poco como nos apetecía y desde la sinceridad de cómo somos, ¿no? Es un trabajo artesanal, o sea, aparte, sí. Quizás es una de las palabras que también lo define. Cuando le di la primera escucha pensé eso, es un trabajo bien hecho, un trabajo artesanal, o sea, sí, trabajo luego, currado. Perdona, luego también en ese aspecto ha tenido mucho que ver Alberto, que es nuestro batería, que fue el ingeniero que nos grabó, él fue el ingeniero que nos grabó el disco, que desde un principio pues la idea era esa, ¿no? Hacerlo lo más artesanal posible, lo más directo posible, intentamos hacer muchas tomas de los mismos instrumentos, en fin, que fue todo muy natural, no utilizó, como él dice, ni un plugin. Fue todo muy que ahora está muy de moda, nosotros huimos de eso normalmente mucho. En las grabaciones se suele perder el carácter del directo porque te remite a un tiempo y nosotros queríamos darle precisamente ese componente. Hemos grabado sin metrónomo, en fin, teníamos una señal para entrar a la canción y empezamos a grabar y lo hacemos sin metrónomo, en fin, que en ese aspecto también la naturalidad que a lo mejor tiene el disco, que mucha gente ha valorado porque nos llegan comentarios que le suena a algo de toda la vida y pues ahí tiene mucho que ver también Alberto. Eso es quizás. Alberto, te han liado. Alberto, que lo tenemos aquí mirándonos. No creo que tanto, pero... Te han liado con la batería, te han liado con todo lo que es la parte más de ingeniería, lo que es el ingeniero de grabación. De alguna manera yo también cuando conocí al grupo, o sea, lo que me animó también a realizar el trabajo así es que pude ver que era como un grupo especial, ¿no? Un grupo que se diferenciaba del resto de lo que a lo mejor podía estar yo acostumbrado a trabajar con ellos, ¿no? Y eso pues siempre es muy, muy positivo, porque saca lo mejor de ti. Sí, bueno, nosotros tenemos claro que de esa forma de grabarla a lo mejor con otra persona no hubiese salido esa forma. Llorábamos y todo. Claro. Ha sido muy emotiva, claro. Bueno, por lo menos la tenéis que haber pasado bien grabándolo, sí, porque bueno. Se ve buen rollo aquí entre los tres. La grabación del disco fue emocionante, vamos, Alberto, claro. Lo sabe. Yo hasta pensé, no sé, una tarde te dije, Alberto, así me va a dar algo. Como cuando de eso que no para de reírte y vamos un cuarto de hora a reír. Pero al revés, de llorar. Claro. De llorar de emoción, ¿no? Así, está muy bien, así bien, me va a dar claro. Un yuyu. Está bien que lo disfrutes. Claro, y eso se transmite, ¿sabes? Porque... El Plastic Heaven también tiene un poco de eso, pero es todo como con más miedo, ¿no? Porque era nuestro primer disco, entonces... Como a ver qué sale. Sí, es un poco este, la incertidumbre del primer disco. Y en este decíamos, bueno, es que no tenemos nada que perder, en todo caso tenemos algo que ganar, ¿no? Entonces vamos a arriesgarnos, vamos a hacerlo... O sea, no vamos a pensarlo mucho porque luego al final y al cabo es arte, es música y yo creo que cuanto más natural y más... natural sale todo, mejores, ¿no? Si le dan muchas vueltas y decoran mucho y te lo piensas mucho el cuadro y lo repintas una y otra vez, al final dices, bueno, esto ya no tiene nada que ver con... Entonces, en ese aspecto ha funcionado. Dicen siempre que el segundo disco es el más difícil. Yo siempre digo que el segundo es el más difícil, porque tampoco perdamos de vista el cuarto, que cuando uno llega a un cuarto disco también la cosa de repente se complica. Parece que los pares son los complicados. Pero también me gusta mucho de los grupos, y mira que sois grupos los que habéis pasado por aquí, por nuestro estudio, cuando voy hablando con vosotros, a la hora de enfocar este segundo disco. Hay muchos modos, lo que está diciendo Paco, se puede darle muchas vueltas e intentar retocar y buscar, e intentar que esté muy de estudio y que no haya fallos y pulirlo mucho, o ser naturales. Yo soy mucho más de lo de que los grupos donde se disfrutan son en directo y donde vosotros sois como sois en el local. Que eso se traduzca en un disco a mí me parece flipante, o sea, que lleguéis y digáis, a ver, nosotros hacemos esto, lo que nos gusta es esto, que la gente sepa que somos esto, sí. Y eso me gusta mucho. Eso también se percibía en Plastic Heaven. Sí, sí, y al respecto a Plastic Heaven, quizás ahora también es noticia estos días, porque está siendo una de las canciones, ha sido elegida para una campaña. Sí, bueno, el lunes sale para la nueva campaña de la DGT. sale I Have the Will de música de fondo. Pues esa canción creo que es una de las que tenéis preparadas hoy para, sí, para aquí, para sí, los oyentes de Corrientes Circulares, sí. Así que yo estoy, vamos, con unas ganas de escucharos. ¿Tú cómo dejas de Will? Como loco, así que cuando queráis. Neumann en acústico. Una canción, además de una canción que siempre tocamos en todos los directos, desde siempre. Hay canciones del Plastic Heaven que no tocábamos en los directos, pero esta siempre la hemos tocado. Una canción de las más emblemáticas, porque Fernando y yo tenemos muchos recuerdos cuando la hicimos, de ahí en el ensayo, y luego lo que ha supuesto esta canción para nosotros, ¿no? Pues cuando queráis, ajá, de Will Neumann. Impresionante. Oye, creo que en este estudio ha pasado de todo, ya no sé, hemos tenido aventuras de todo tipo, nos hemos metido 9 músicos conmigo aquí dentro y mira, claro, que esto tampoco es muy grande, pero acordeón no habíamos tenido nunca. Ah, bueno. O sea, estoy realmente emocionado, impresionante, qué sonido se saca, xilófono tampoco, todo se ha dicho de paso, impresionante el... Y ukulele sí, ¿no? El sonido de Neumann. Oye, después de este Plastic Heaven vino una época también chula, porque no solamente empezasteis a tener conciertos en España, sino que también salisteis fuera de las fronteras, si no recuerdo yo mal. Fue antes de Plastic Heaven. Sí. Y entre otros habéis estado girando con Aluminum Babe, que, bueno, con George Musa, buen colega nuestro, buen amigo, el músico neoyorquino, que también ha estado aquí en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares, al que le mandamos un saludo, porque además sé que todas las semanas nos oye desde Nueva York o desde donde esté, entra en la web y pincha. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, un saludo para George. Para George, que, que hace tiempo no nos vemos y es muy amigo nuestro y yo lo aprecio mucho. Nos ha hecho una mano grandísima llevándonos a Suiza, a Italia, a Austria. Estuvimos acompañándolos. Pues sí. Italia, Austria. Fue pocos meses después de conocernos Paco y yo. Nos surgió esa oportunidad y ahí sí que nos echamos teníamos la decisión de. Y la verdad es que nos echamos la manta a la cabeza. Fue un poco. Que nos vamos. Claro. Y bueno, pero la experiencia brutal, increíble. Me imagino, claro, porque hay mucha diferencia entre público español, público extranjero a la hora de girar. Lo que visteis en esa experiencia, ¿se ve mucho? Realmente yo creo que el público es igual en todos sitios. Sí, no, aunque se suele decir que es diferente la cultura y todo eso, realmente no vimos nosotros tanta diferencia. Nosotros las mejores experiencias que hemos vivido como animal las estamos viendo aquí en España ahora. Si eres famoso fuera, a lo mejor claro, se ve también en la leche, ¿no? Vas a Suiza y llena de una sala. ¡Hala! Pero de todos modos, el tuvo que ser también conciertos curiosos de ver, porque la música de Aluminum Babe con lo que hace Neumann. Pues, era un contraste. Claro, es un contraste también difícil. O sea, interesante. Claro. O sea, la gente, imagino que serían los teloneros, además. Claro, claro. Claro, o sea, cual, tocábamos seis temas nada más, ¿no? Claro. Que son los que teníamos. Teníamos preparados. Y era un concierto cinco, porque este no nos sale muy bien todavía. Y bueno, lo que pasa es que como Aluminum Babe sí que es famosillo a nivel internacional, pues sí que íbamos a la sala y había gente. Sí, entonces, sí. Sí que llena, tocamos, sí. Sí, porque es muy fácil que te pegue del viaje. 3.000 kilómetros de Alemania, llegue cuatro personas, muy bien, así haciendo cancha. Pero bueno, con ellos sí que íbamos y había gente, moviendo gente en la sala y todo el mundo en las salas muy chulas. Muy bien. Haciendo amigos. Oye, ¿cómo surge de todos modos esa historia? Porque que George os líe y os vayáis, me lo creo, vamos, conociéndolo, claro que lo creo. Pero ¿cómo surge de repente? Porque vosotros, si aún no estaba Plastic Heaven y tal, fue en una sala en Murcia conociéndoos o algo. Sí, sí, en la sala estéreo tocamos con ellos y de eso que. Oye, y porque claro, a ver la gira que tenían y decíamos, si tienen 70 conciertos, tocan por todo el mundo. Oye, a ver si nos podemos ir de coña, ¿no? Y luego al cabo de un mes, oye, que no, te lo digo en serio. Venga, vamos a hacer algo. Entonces, pues nosotros buscamos una fecha de aquí en España, ellos nos dejaron que lo acompañáramos ahí en una fecha por ahí fuera y fue un poco así como lo hicimos. Y ellos, como vienen mucho a España, pues les apetecía mucho también venir por aquí. Así que así fue. Bueno, haciendo amigos con George, me lo creo porque es fácil trabajar con él y ver cosas con él. Ya me está intentando liar a mí con Corrientes Circulares para ver que liemos algunos conciertos juntos. Claro. O sea que, mira a ver si buscamos fechas y nos ayuda. Digo, vale, ya hablamos, George. O sea que muy bien. Luego, Plastic Heaven, toda la parte promocional de 2011. Y casi del tirón os habéis liado con The Family Plot, un disco que, pues eso, insisto, que nos tiene absolutamente enamorados. Y es exactamente lo que queríais hacer. ¿Estáis en el punto en el que queríais estar? Porque sí. Claro, eso no siempre es fácil. Es una pregunta que parece muy fácil, pero esa realidad no siempre es así. Que yo creo que al contrario que has dicho tú, que el segundo disco suele ser complicado o el más complicado, yo creo que a nosotros no ha resultado fácil, pero porque desde que salió el Plastic Heaven estábamos ya componiendo para este disco y teníamos muy claro lo que queríamos. Y luego hemos encontrado con la baza de cruzarnos el camino con Alberto, que bueno, en ese sentido pues ha sido una gran suerte. Y entonces no ha sido tan difícil. Sabíamos lo que queríamos, cuándo queríamos sacarlo y así fue. A partir de ahí, a moverlo, ahora mismo parte promocional, sobre todo con la parte esta digital que ha salido y con que el resto de medios, radios, estemos un poco encima, pero lo que es gira. Gira se concentra sobre todo en a mediados de febrero, mediados finales, de ahí empieza a concentrarse toda la gira y sí que vamos a Madrid y a Moby Dick, haremos Radio 3 y todo esto, y a partir de ahí sí que tenemos casi 15 fechas seguidas. Segovia, San Sebastián, Vigo, León, Zaragoza, Barcelona. Y bueno, la semana que viene vamos a Algeciras, Cádiz. Y la siguiente, Albacete. En Zaragoza también. ¿No? Y este fin de semana en Alicante, todo hay que decirlo. Sí. En San Vicente, en la sala underground, con lo cual también. La pasada en la guagua. Estoy recorriendo toda España. Lo he pasado muy bien. Fue un éxito, fue genial. Está bien que vayáis girándolo, sobre todo porque es un disco de los que da gusto escuchar en directo. Sí. Más cosas que se pueden contar, pregunto de la gira. ¿Os están llamando ya para festivales en verano? ¿Tenéis algo que se pueda decir o hay cosas que aún todavía están ahí? No, todavía que se pueda decir, no. Vale, que se pueda decir no, lo cual significa que sí os han llamado. Vale. Sí. Claro, porque si no, sería no sabemos. Está ahí todo todavía, vale, hablándose, pero sí, sí. Bueno, en festivales os hemos podido ver, si no recuerdo yo mal, el año pasado en el SOS Pro, la parte pro del SOS, sí que estuvisteis en Murcia, jugando en casa, con lo cual... Ahí, pues creo que por esas fechas es cuando comentamos algo en corrientes circulares de vosotros. Ya era entonces cuando empezamos a decir, uy, aquí hay tema que hay que seguir, que promete. Y para este año, bueno, donde vayáis, intentaremos estar. Sí, el año pasado estuvimos también en el Génica, en el Día de la Música de Madrid, que se fue. Pues fue un concierto muy importante para nosotros también. A partir de ahí salieron muchas cosas, pasaron muchas cosas. Estuvimos también en Benicàssim, estuvimos en Benicàssim por. En lo del Red Bull, estuvimos también en... Salinas Pop, antes de... Sí, pero eso fue... Sí, bueno, eso fue antes de eso. Sí, grandísimo. Sí, hemos estado en algunos festivales y esperemos que poco a poco más, ¿no? No paráis, ¿eh? Eso es bueno. Y luego otra cosa, Neumann es un grupo, bueno, todos los grupos ahora están involucrándose cada vez más, es un canon que hay que pagar, lo decimos muchas veces aquí en Corrientes Circulares, un canon que hay que pagar en el buen sentido, pero en redes sociales. Vosotros también estáis en redes sociales, aparecéis ya en Twitter... de un tiempo a esta parte, Facebook, es fácil contactar con vosotros. ¿Esa interacción con la gente os gusta y os beneficia a la hora de componer? ¿Os ayuda ese feedback que se percibe con el público, que quizás antes solamente se podía vivir en otro momento de la industria, claro, con los directos? Antes era igual, el grupo tocaba y ahí es cuando había ese contacto con la gente. Ahora no, ahora ya ha cambiado todo y es un poco 24 horas al día de dedicación exclusiva. ¿Eso sí que lo vivís así? Pues sí, la verdad es que nos quita mucho, mucho tiempo, pero sí que es verdad que los fans más auténticos o que más nos siguen de Neumann han sido gracias al Facebook. O sea, hay fans que lo hemos conocido por ahí, ¿no? O que nos han buscado por ahí y luego pues forman parte del grupo al final, ¿no? Nosotros el disco como... de Family Pro, un disco que hemos regalado ahora y que va dedicado a la gente que nos quiere y a la gente que cada canción tiene va dedicada en una persona en concreto y alguna es una fan, ¿no? Y bueno, todo esto tiene mucho que ver también a lo mejor con el Facebook y todo eso, ¿no? Porque sin ese medio, pues lo que tú dices, ¿no? El directo que te va a ver y sí, ya no vuelve a ver en... Que por un lado está bien, sí, porque estás desconectado de todo y tú te dedicas tal. Ahora el Facebook quita mucho tiempo y el Twitter y tal, y el MySpace. Pero es vital ahora mismo porque ya no la difusión que se hacía antes en las compañías y los sellos no es la de ahora. Ahora no existe eso y sí a otra escala, ¿no? Pero a nivel independiente no existe. Entonces, bueno, es fácil llegar a la gente de esa manera. Por un lado se facilita quizás el camino, por otro lado también es cierto lo que digo, que es mucho más abajo. O sea, la parte promocional es verdad que antes era a otro nivel y se dedicaba más a la industria, ahora casi es más personal, literalmente. Claro. Y estáis vosotros detrás de esos Facebook, detrás de esos Twitter de Neumann para un poco, pues eso, hablar con la gente y dar respuesta y tener ese feedback de público artista que antes solamente se veía en un concierto, pero bueno. No, también... Yo creo que es vital además, porque, o sea, es que debería haber sido así siempre, porque un músico hace música para las personas, ¿no? Y si alguien te escribe agradeciéndote eso es un orgullo para ti, y luego también un orgullo para la persona que te escribe, pues que le contesten, ¿no? Y le dé las gracias, ¿no? Porque eso funciona así. Aquí no hay dinero por medio, ¿sabes? Se eliminan todos los intermediarios que había antes entre el artista y el público. Y pienso que además lo bueno es que así te evitas tener que pasar por sitios que no quieres pasar también, ¿no? Claro. También puedes elegir tú un poco dónde te quieres posicionar, ¿no? Claro. Y eso pues está muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Otra cosa que me gusta mucho, lo que estaba diciendo Paco, es que quizás cada canción o cada parte de Neumann, de las obras que vais componiendo, van dedicadas, pensadas, gente que vais conociendo, aventuras que se han vivido, que forman parte mucho de vosotros. Doy fe de esto también porque, entre otras cosas, hace un par de semanas tuvimos la suerte en el Corrientes Circulares número 100, gracias, además ahora os tengo a la cara y os lo puedo decir, aunque ya lo hemos hablado muchas veces, que nos regalasteis la preciosa Ingrid, a piano y guitarra, impresionante, que nos tiene aún maravillados. Aún hay ecos de ese programa y de lo que supuso para nosotros tanto regalo. Hoy también tenéis algo preparado para los siguientes de Corrientes Circulares, de Family Plot, del nuevo disco. ¿Cuál es la que tenéis preparada? Pues vamos a tocar una canción que casi nunca tocamos en los directos, porque es una canción que grabamos, el disco es acústica y tampoco la tocamos mucho. No la vas a tocar casi nunca, además. Entonces, pero siempre porque tienes que quitar algún tema. Claro, claro. Todos no caben, ¿no? Porque si empiezas a sumar que las canciones son largas y son dos discos y entre los dos son 140 minutos, triple. Nos metemos en un concierto de los buenos. ¿Qué tenéis preparado ahora? Pues de una canción que se llama Hammond, que va dedicada a una gran amiga nuestra que es de Londres. Y bueno, pues ella colaboró en la letra de esta canción y va por ella y por vosotros. Pues muchísimas gracias, Hammond Newman. cosas como esta, The Family Plot es uno de los mejores discos de 2011 y va a sonar tanto en 2012. De verdad que estamos encantadísimos de que hoy os hayáis acercado hasta las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Así que nada, os seguiremos la pista, Alicante, San Vicente, sí. Mañana. A partir de ahí, pues nada, seguiremos la pista en febrero. Sé que bajáis a Andalucía, vais a Castilla y León, País Vasco, Galicia, Madrid, por supuesto. Bueno, entrando en la página web, newman.es. Newman.es. Aparece ese, y da la posibilidad de descargarse el disco también. Vale, ahí es donde está hasta el disco. Hasta el primero de febrero, que ya saldrá y a ya, la venta. Y ya desaparece la descarga digital. Sí, ya desaparecerá. Bueno, estarán todavía esos links por ahí circulando, ¿no? En los que te los puedes descargar, pero ya no. Ya no lo haremos, nosotros ya no haremos publicidad. Ya no será en la página web. Intentaremos vender algún disco de la banda. Oye, que espero que sí, que vendáis muchos, porque realmente es un discazo. Desde aquí, desde Corrientes Circulares, lo dijimos en diciembre, lo repetimos ahora en enero. Es un discazo, o sea, está absolutamente recomendado por nosotros y por el resto de medios, por lo que veo con mis compañeros. Así que enhorabuena, gracias por haber venido. A ti, Jorge. Que os vaya muy bien, os seguiremos la pista y seguiremos cruzándonos seguro en muchísimas ocasiones. En 2012 seguro que en un montón de sitios, no tengo ninguna duda. Gracias, Paco, gracias, Berto, Fernando, por venir. Un placer y enhorabuena por el programa 100 y un honor, como ya te dije, haber participado en él con el tema que tocamos de Ingrid. O sea, muy, muy agradecidos también por nuestra parte. Nos vemos mañana en Alicante y nos seguimos la pista, ¿eh? Okay. Buena suerte en todo lo que Chao. Hacéis. Gracias. Chao. Debemos ser cautos. ¿Por qué? Hoy solo es un robot que sirve comida china. Mañana viajará en el tiempo y matará a Sarah Connor. No creo que eso vaya a pasar, Sheldon. Eso piensan todos, pero eso pasa. Corrientes Circulares, noticias. Y ya tenemos en el estudio a nuestro reportero de Adamantium. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos. Oye, ¿qué tal? Esta semanita ha venido muy cargada en la guerra de festivales. Sí, esta semana venimos con la guerra de festivales dando más guerra que nunca. En un nuevo capítulo de la guerra de festivales, esta semana hemos asistido a una nueva tanda de confirmaciones de FIB 2012, que, aunque anunciada, ha sido mucho más sorprendente de lo esperado cuando ha puesto encima de la mesa nombres como New Order, The Horrors, Crystal Castle, KTV, Example, Spector y The Brandy Hips, que estarán en su edición 2012. En la carrera en la que están participando prácticamente todos los festivales relevantes nacionales por hacerse con el mejor cartel para la edición 2012, FIB ha conseguido alguna de las piezas más preciadas, ya que cuenta en su cartel también con Noel Gallagher, Miles Kane, Bombay Bicycle Club, Cooper, Department S, The Tiki Phantoms, The Stone Roses, The Machines y Florence and the Machine. Un cartelazo. FIB 2012 sigue en su línea de crear grandes nombres, grandes carteles con unos headliners dignos de mención. Y nos quedamos con el hit por excelencia de New Order, Triángulo de Amor Bizarro. Every time I think of you, I feel a shot right through. en esta semana en la que salimos al capítulo de Guerra de Festivales por Día Low Cost Festival, también ha puesto la tinta con una nueva tanda de confirmaciones nacionales. En una marcada apuesta por el producto hecho en nuestro país, Low Cost Festival ha añadido a su cartel a La Casa Azul, Bigot, The New Raymond, The Raytons, Barry Brava, Fuel Fandango y Super Submarina. Estas nuevas confirmaciones se suman a las que ya adelantamos desde Corrientes Circulares de We Are Standard, El Columpio Asesino, Iván Ferreiro de Zombie Kids, Triángulo de Amor Bizarro, La Habitación Roja y Second. Recuerda que Low Cost Festival se celebrará en Benidorm los días 27, 28 y 29 de julio. Cannibal Dinner, Bigot. Clerical dress with a fearful lie is fixture on the ground. No one plays today at the cars of futurist garden. Little big prints demolish it, but you're wrong. Cannibal, cannibal, seems you are a cannibal, cannibal. Laughing and the Sergeant Pepper starving in the desert. Stampede on the hills and the peace, land table manners. It's time to death and life keeps rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Esta semana Pulp anunció a través de su Twitter media hora antes que los medios oficiales lo hicieran que iban a estar presentes en el Estrella Levante SOS 4.8. A este cabeza de cartel también se suman Meneo, Hydrogenis, MDJ, Simia, Mobile Disco, Matthew Herbert, La Casa Azul, The Marzipan Man y The Lorentos. Recuerda que el SOS 4.8 se celebrará los próximos 4 y 5 de mayo en Murcia. Rasmatas, Pulp. With your mother, and I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast, or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tats and the knives on the town. Let's 3 weeks after I left you. Now you're going with some kid who looks like some bad comedian. Are you gonna go out? Are you staying at home? Eating boxes of milk tray. Watch TV on your own. Aren't you warm? With your resume tears in the night summer town. Oh, oh. And your father wants to help you, doesn't he, babe? But your mother wants to put you away. Trying to look like some kind of heiress, but your face is such a mess. And now you're going to a party and leaving on your own. Oh, I'm sorry, what didn't you say? Are things no better with a little bit of resin and tears? Quizá uno de los momentos más absurdos en la guerra de festivales se vivió en estos días pasados cuando, mientras Bebe Cáliva anunciaba a The Cure y más nombres, Primavera Sound contraprogramaba, anunciando a la misma hora y el mismo día también a... The Cure. Sí, los de Robert Smith harán doblete por nuestro país visitando Primavera Sound, donde actuarán el viernes 1 de junio en el recinto del Parc del Fòrum y también en Bebe Cáliva en julio. Bebe Cáliva, el festival que se celebrará los días 12, 13 y 14 de julio en Bilbao, ha anunciado además de The Cure a Corizonas, Trip, The Inspector Clouseau and the Phoebe's Horse y Zoé. Y nosotros nos quedamos con el doblete de Cure, Friday I'm in Love, para este viernes. Monday. segundo, deja que me quite las botas. Cariño, sé que te duelen los pies, pero yo estoy muy excitado. Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con grupo de expertos Sol y Nieve, que estarán esta noche en la sala Joy Slava de Madrid presentando El Eje de la Tierra. Antonia Fon hoy en la sala Casa de la Música de Mataró junto a la Estrella de David. Y también hoy Jory Water en la sala Clavicémbalo de Lugo. Rase and Red siguen con su gira. Esta noche estarán en el Café Anchoquia de Bilbao y mañana sábado en Cursal, San Sebastián. Elena actuará en la sala Cero de Tarragona junto a Celesta y mañana en la sala Salamandra del Hospitalet, Barcelona, junto al Día de la Barbota. El Columpio Asesino estarán esta noche en la sala 12 y medio de Murcia con Chinese Christmas Cars y mañana los de Pamplona estarán en la sala Casa del Loco de Zaragoza. Arctic Monkeys y Miley Kane esta noche en el Palacio de los Deportes de Madrid y mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona. The Raytons hoy en la sala Malandar de Sevilla y mañana en el Buga Club de Granada. Sidoní con su gira del Aullido y el Gato Siamés actuarán esta noche en Donosti y mañana en el Teatro Albéniz de Gijón. Y Maga con su gira Satí contra Godzilla estarán esta noche en la sala de One de San Vicente del Raspeig, Alicante y mañana en el Teatro Alhambra de Granada. Grises, esta noche en la sala Jimmy Jazz de Victoria y mañana en la sala Fever de Bilbao. Loquillo en el Teatro Amaya Udal Anchoquia de Mondragón, Guipúzcoa y el sábado en el Teatro Coliseum de Barcelona. Bumburi presentando su nuevo álbum Licenciado Cantinas estará hoy en el Multiuso Sánchez Paraíso de Salamanca, mañana en el Palacio de los Deportes de Santander y el miércoles 1 de febrero en la sala La Riviera de Madrid. Y en el Palau de la Música de Barcelona, dentro de los conciertos del Festival Mileni, podemos ver hoy viernes a Nacho Vegas y Amigos y los días 1 y 2 de febrero a Vetusta Morla. Y en la Sala del Sol de Madrid tendremos mañana sábado la Subterfuge Stereo Party 2012, en la que actuarán McEnroe y Joe Larreña. Audio Spain con su gira Loading Tour mañana sábado en la Sala Moby Dick de Madrid junto al Primer Hombre. The Bright mañana en la Sala Fan Club de Sevilla. Los Coronas estarán mañana sábado en la Sala La Riviera de Madrid. Neumann con su The Family Blood Tour estará mañana en la Sala Underground de Alicante. Maronda mañana sábado en el 21 de Huesca y el domingo en el DAU de Mataró. Lori Meyers con su propuesta 4 discos, 4 conciertos, con la que van a tocar sus 4 discos en 4 días consecutivos en la sala Joy Slava de Madrid, comenzarán el miércoles 1 de febrero tocando su disco Viaje de Estudios más Extras y el jueves 2 Hostal Pimodán más Extras. Y para terminar nuestra agenda, Avalina estará en el jueves 2 de febrero en la sala París 15 de Málaga. Ten cautela, percibo una conmoción en la fuerza. Y hemos llegado al final, no olvides que puedes seguir toda la actualidad de la semana en nuestra web, corrientescirculares.es. Y recuerda, el día 18 de febrero celebraremos la fiesta del programa número 100 de Corrientes Circulares en Camelot de Stadium Delche con Mario Vaquerizo y sus Nancys Rubias. Como cada semana, los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a los micrófonos y dirección, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Infierno, porque soy igual que tú. Hace casi un año y medio, el 2 de noviembre de 2010, aparecía en las tiendas Cardiopatía Severa, el cuarto disco de ellos. Hasta el final fue la primera canción que se conoció de aquel trabajo, que tuvo una grabación tremendamente accidentada, como nos contó Guille Mostaza cuando pasó por Corrientes Circulares. Y esta semana, por fin, Hasta el final ha sido noticia por ser la canción elegida como segundo single, por presentar su nuevo vídeo en claro homenaje a la película Atrapado en el Tiempo, y porque posiblemente sea la canción del álbum donde más claramente se observa la participación de la Orquesta Sinfónica de Bulgaria. Hasta el final, ellos, buen fin de y saludos circulares. Se pone a girar y no para nunca. ¿Por qué será? Porque es así. Observé, truqué las normas para al fin ganar, para hacerme con todo el botín. Y no llega nunca, podré escapar de este país. Quédate conmigo hasta el final. Quiero, me van a plantar a los chapuceros. ¿Por qué será? Porque es así. Siempre estaré entre los que se quedan y se van. Soy la mosca que te chafa el plan. No se cansa nunca de molestar.